amigos de Radio Big World, buenas tardes, hola a todos, yo soy Sonia y esto es mi programa de cocina aroma de vainilla. Y esta es la puntada número 21, estamos a la grande y hoy saber los productos, como siempre, con el ayudo de Juan Roca y las técnicas básicas para cocinar en casa. Bueno, la variedad, la riqueza y la calidad de los productos determinan en gran medida la personalidad de cada cocina. Son la base de cualquier elaboración, aunque dependen de nuestro conocimiento para ofrecer todo su potencial. Hoy en día es fácil disponer de una gran variedad de productos de alrededor del mundo durante todo el año. Esto nos permite ampliar nuestro abanico de posibilidades en el momento de ponernos a cocinar o de degustar nueva propuesta. Sin embargo, somos partidarios, aunque sin caer en dogmatismos, ni rechazar la oportunidad que nos ofrece la globalización del mercado, de empezar por tomar conciencia de los productos autóctonos, de mostrarnos sensibles y atentos a aquellos que pertenecen a nuestra región geográfica y climatológica, y quien forman parte de nuestra memoria y tradición. Cocinar con género de proximidad, es decir, con alimentos producidos en un radio aproximado de unos 100 kilómetros a nuestro alrededor, nos aporta a menudo gusto insuperable, no vincula territorialmente con nuestra cultura y por ende nos permite rememorar nuestro pasado gastronómico. Con frecuencia la comida, como la música, tiene ese gran poder evocador que sirve para despertar sensaciones y recuerdos escondidos en nuestra memoria. Disfrutemos de este placer. Además de la calidad organoléptica de los productos de temporada y proximidad que permiten consumirlos en su punto óptimo de maduración, contribuimos a través de su elección a un consumo sostenible al evitar el coste energético de largo transporte. Al mismo tiempo potenciamos una agricultura acorde con los ritmos de las estaciones y apoyamos la labor de los agricultores, los pescadores y los ganaderos. No obviaremos, sin embargo, algunos productos muy interesantes, más propios de culturas y gastronomías vecinas. Porque a pesar de lo dicho hasta el momento, conocer otras maneras de entender la cocina y de tratar los productos también enriquecerá nuestro universo gastronómico. En la página que sigue revisitaremos las particularidades de los principales grupos de productos, los calendarios de estaciones que nos ayudarán a determinar la mejor época para cada uno de ellos, lo que significa más sabor y casi siempre mejor precio. Y también apuntaremos algunas sugerencias para elaborarlos o cocinarlo. No obstante, reiteramos que la curiosidad y la autoexigencia de saber exactamente qué tenemos entre las manos son fundamentales para ampliar nuestro conocimiento en el universo gastronómico. Que cada pequeño detalle o variación puede aportar novedades a nuestro plato. Bueno, nosotros comenzamos con los vegetales En el mundo vegetal nos ofrece una extensa variedad de productos de múltiples y sorprendentes sabores, muy versátil en la cocina y de una gran capacidad nutritiva. Este grupo de alimentos es muy complejo y se presta a numerosas clasificaciones. Nos referimos a ellos genéricamente como vegetales porque si bien la mayor parte de los que presentamos son hortalizas, incluimos también otra planta que sin pertenecer al mundo de la huerta tiene asimismo un uso interesante en la cocina. A partir de aquí, para su selección y su descripción, nos basaremos en criterio estrictamente culinario. Existen muchos vegetales que ya incorporamos habitualmente en la mayoría de los menús y dietas cotidianos. Sin embargo, merece la pena redescubrir algunas variedades que se usan con menor frecuencia a pesar de su alto valor gastronómico. En general, todos son versátiles en cuanto a su elaboración. Muchos vegetales pueden protagonizar un primer plato en crudo a modo de ensalada. También podemos servirlos, saltearlos o cocerlos a la plancha o presentarlos en forma de sopas y cremas. Tan pronto pueden formar parte de un segundo plato a modo de guarnición o complemento como ser el elemento indispensable de una elaboración. Vamos a clasificarlos según la parte que se consume de cada vegetal, hoja, raíces, bulbo y tallo subterráneo, tallo aéreo, fruto y vainas y semillas. Hojas ricas en vitamina A y C, calcio, fibra y clorofila, la hortaliza de hojas tiene un gran poder antioxidante. La mayoría son verdes y su elevado contenido en agua aporta hidratación a nuestro cuerpo. Este grupo comprende toda la familia de las lechugas, las cuales ofrecen un gran rango de textura y sabores bien distintos del dulce al amargo, simplemente combinándolas entre sí ya es posible crear una rica ensalada a la verdura que se presta a ser cocida. Debemos aplicarle cocciones justas que ensalcen su sabor y al mismo tiempo respeten al máximo sus propiedades nutritivas. Sin embargo, las hojas también sirven para preparar elaboraciones arriesgadas a modo de complemento o guarnición. Desde su aparente simplicidad puede aportar complejidad y sabor a platos principales. Cabe destacar algunas plantas un tanto olvidadas como las acelgas rojas o las achicorias, pues son tan gustosas y ricas en minerales como las más familiares y nutritivas espinacas. Coles. Existen diferentes tipos de coles con tonalidades distintas y gustos diversos. Algunas variedades son de sabor contundente, mientras que otras son suaves, por lo que combinadas entre sí ofrecen contrastes interesantes. Si quisiéramos, podríamos disponer de un tipo de col para cada día de la semana y podemos cocinarlas de muy distintas maneras. Si bien podemos servirla y aplicarla en caldo y sopas, basta con un poco de creatividad para sacarles más partido. Sus hojas, por ejemplo, pueden servir como envoltorio de elaboraciones y también podemos conservarla en encurtido. raíces, bulbos y tallo subterráneos. Las raíces, los tubérculos y los bulbos a menudo quedan relegados como complemento, pero si aprendemos a sacar partido a su intenso sabor a tierra nuestra, elaboraciones pueden adquirir nuevos matices. Raíces y tuberculosos son una gran reserva de nutrientes y de textura carnosa y delicadas. Hervidos siempre, están ricos y son imprescindibles en guisos, caldos y sopas. Si probamos a freírlos, descubriremos gustos, aperitivos y guarniciones originales. Gracias a su llamativa gama de colores, conseguimos crema o purés atractivos que combinan muy bien con hierbas y especias. Por su parte, bulbos como el ajo o la cebolla son la base para cualquier tipo de sofrito y son ideales en las ensaladas por sus cualidades refrescantes. Tallos aéreos. Para asegurarnos de que son frescas y están en plenitud, las verduras de tallo deben ser firmes y quebradizas con hojas de color intenso y vivo, y sobre todo en el caso de apio, aromáticas. Este último es muy apreciado en todo tipo de elaboraciones calientes como sopa, brasas o estofados, mientras que en crudo aporta todo su frescor en ensalada e incluso cotletes como el Bloody Mary. Otra hortaliza de marcada personalidad son los espárragos, tanto blanco como verde. Suelen ganar protagonismo al servirlo bien con guarnición, bien como plato principal. Frutos. Este grupo reúne buena parte de las hortalizas más conocidas y utilizadas en nuestra cocina. De cada una encontraremos infinidad de variedades que nos proporcionan más y nuevos sabores y textura. Muchas de ellas son de color y gusto intenso, y su consumo en crudo aporta gran cantidad de vitamina y minerales. Aunque muchos frutos se puede encontrar prácticamente durante todo el año, es recomendable consumirlo en su punto justo de maduración, que su mejor parte en la estación calidad. Es entonces cuando las hortalizas de fruto ofrecen su máximo sabor y también cuando podemos encontrarla a buen precio. Por ello, es el momento de tenerla en cuenta en nuestra receta y menú, e incluso de prepararla en conserva y poder disponer de ella cuando no sea la temporada o no la hallemos en el mercado. Son protagonistas en una multitud de elaboración, en sofrito como base para todo tipo de elaboración, como guarnición o como plato principal. Vainas y semillas. Las semillas o envoltorios de algunas hortalizas o comestibles pertenecen a la familia de las leguminosas y pueden ser consumidas como verdura fresca o también como legumbre cuando ha pasado un proceso de secado para su posterior conservación. Son alimento muy rico, es nutriente y lo podemos preparar de mucha manera. Si la verdura es fresca y tierna, como ocurre en el caso de los tirabueques o los guisantes tiernos, su cocción en agua o como salteado debe ser muy rápida. Setas. Las setas en realidad no son plantas, sino que forman parte del sorprendente universo de los hongos. Gozan de una excelente consideración en la cocina, puesto que ofrecen sabores intensos y singulares. Incluso detectamos que ella es el umami, término que proviene del japonés, significa sabroso y designa uno de los cinco sabores básicos junto con el dulce, el ácido, el amargo y el salado. La mejor manera de saborearlas es en cocciones ligeras. Como desprenden gran cantidad de agua y pierden mucho peso, la mejor es una cocina rápida que realce su carnalidad y sus aromas a tierra, a humedad y perfumes de sotobosque. La estacionalidad de la seta es corta y aunque podemos disfrutar de la variedad seca y de la que se cultivan durante todo el año, la potencia aromática y la textura de las variedades silvestres y de temporada es diferencia. En cuanto a las trufas, debemos elegirlas firmes y aromáticas para aprovechar toda su potencia. Es recomendable utilizar la temporada y evitar las conservas porque pierden aroma. Debemos guardarla en la nevera, pero por poco tiempo. Las trufas apenas se cocinan. Normalmente las incorporamos ralladas y laminadas en el plato o bien atemperada, evitando que el exceso de calor destruya su aroma. ¿Cómo conservar las setas? Las setas y las trufas son delicadas. El frigorífico es un buen refugio para su conservación y debemos prepararla justo antes de cocinarlas. Algunas variedades pueden lavarse con agua, pero otra es preferible limpiarla únicamente eliminando los restos de tierra con un paño. Si no vamos a utilizarla de inmediato, algunas variedades soportan bien la congelación, aunque muchas otras se mantienen mejor si se secan. También pueden conservarse en sal, confitadas con aceite o vinagre, o salteadas y congeladas. Las frutas, rica en componente nutritivo, ofrece un repertorio de sabores tan extenso como variado, las hay de mil y un gusto, color, textura y forma. Las frutas no necesitan elaboración ni otro ingrediente para expresar su identidad y sus virtudes, pero a su vez tan pronto puede ser un complemento sorpresivo como armónico, potente como discreto, que aporte contraste o acompañe a la perfección infinidad de elaboraciones. Si queremos adquirir la fruta óptima, lo ideal es acogerla pieza a pieza. De este modo podremos apreciar su aroma, decidir el punto de maturación dependiendo de cuándo vayamos a consumirla y rechazar los empleares con golpe y maguladuras. Recordemos que los criterios de temporalidad y de proximidad nos aseguran una fruta más sabrosa y que respetarlos es importante para el medio ambiente. La fruta contiene gran variedad de vitaminas y minerales y también altas cantidades de fructosa, un azúcar natural. Para aprovechar su capacidad nutritiva y también su mejor sabor, conviene tener en cuenta algunos consejos de conservación. 1. Almacenar la fruta en un lugar ventilado y fresco. La ventilación evita que se acumule el etileno, el gas que las mismas frutas producen para desencadenar su maduración y que las conduce también al deterioro. Un ambiente fresco impide que la maduración se precipite. 2. Mantener la fruta en recipientes adecuados. Conservar la fruta en un recipiente que permita su transpiración. Retiremos cuanto antes los envases o las bolsas de plástico de la compra. 3. Favorece el punto óptimo de maduración. Si queremos retrasar la maduración de la fruta para conservarla durante más tiempo, podemos guardarla en el refrigerador. Su lugar es el cajón inferior. Si por el contrario deseamos acelerar el proceso de maduración, podemos mezclar la fruta verde con piezas maduras. Esta, al generar etileno, acelera el proceso de maduración de la fruta continua. La fruta baja es la frambuesa, la fresa, la grosella, la cítricos, el acuso, limón, lima, mandarina, naranja, sanguínea, el pomelo, el quinoto. Las frutas con hueso, el albaricoque, la ciruela, el dátil, mango, melocotón, la nectarina. La manzana, el fuchi golden, granny smith, la reineta. El melón y sandías, el melón verde, el melón amarillo, el cantalupo, la galía, el piel de sapo y sandía. La pera, la conferencia, la blanquilla de agua de San Juan, ercolina y la limonera. Otras, tenemos granada, membrillo, cacui, fruta de la pasión. Bueno, y esta hierba, especia, flores y germinados. El mundo vegetal nos brinda un sinfín de aromas y sabores gracias a las plantas que utilizamos como condimento. Además de realzar el sabor de la comida, añaden singularidad a cada plato con un toque de distinción. Las hierbas aromáticas, las flores, los germinados y las especias aportan personalidad a nuestra receta. A veces toman protagonismo en primer carácter al plato, otra tan solo ofrecen un pequeño matiz. Por otra parte, la posibilidad de cultivar nosotros mismos muchas de estas hierbas, flores y germinados añade un elemento muy gratificante al acto de cocinar. Veamos los usos de los principales grupos. Las hierbas. Podemos cultivar fácilmente hierbas aromáticas en nuestros jardines o en macetas en nuestros balcones en ventana. De este modo dispondremos de ellas cuando la necesitemos y al mismo tiempo aportarán aromas frescos a nuestro hogar. De todas formas, también la podemos comprar en manollos, en frutarías, en verdulerías y ya preparadas en bandejas para guardar en la nevera. Cuando las refrigeramos, es mejor guardarla en bolsa semiabierta o envuelta en un papel o tela que absorba bien la humedad y evite la proliferación de microorganismos. No obstante, también podemos utilizar hierbas seca y de este modo, como la especia, nos ayudarán a condimentar todo tipo de elaboraciones. Su versión fresca es claramente superior, pero tenerla siempre disponible en nuestra despensa es una ventaja. Actualmente la hierba también puede ser liofilizada y en muchos casos estas son de una calidad superior a la seca ya que mantiene mejor sus propiedades en el caso del eneldo romero. Flores, por su delicadeza, su belleza y su sabor, se usan en muchas cocinas profesionales y a pesar de su uso tan extendido, no dejan de sorprender. El mercado ofrece una gran variedad y calidad de flores comestibles. Su uso, sin embargo, debe aportar sentido al plato más allá de la mera decoración, por lo que debe medirse bien su presencia y permitir que ésta pueda aportar aroma y matices de recordar la elaboración. Las flores comestibles se venden en tiendas especializadas, aunque podemos sacar partido de igual forma a las flores de muchas hierbas aromáticas como las de romero, el tomillo, la albahaca o el hinojo. Germinados y microvegetales. Representantes del mundo de los microvegetales, los brotes y germinados aportan cualidad degustativa, estética y nutritiva a nuestro plato. Provienen de plantas que existen de forma natural y sin embargo contienen más nutrientes que su versión adulta, ya que es las semillas donde se concentra toda sus propiedades que van disuyéndose a medida que la plancha va creciendo. Hay más de 40 clases de germinados, podemos cultivar sus semillas según los procedimientos de la hidroponía, es decir, el cultivo de plantas por medio de una solución nutritiva disuelta en agua. Cuando los germinados brotan y adquieren el tamaño, el sabor y la textura ideal, ya podemos utilizarlo. Y para último, la especia y otro condimento. Podríamos viajar alrededor del mundo a través de su aroma. Las especias son evocadoras de paisajes y costumbres. Y si nos animamos a descubrir su infinidad de posibilidades, daremos a nuestros platos todo tipo de sensaciones, chipa, fresco, calientes, vigor. Para que se activen sus propiedades, necesitamos un ligero aumento de la temperatura. De este modo, sus sustancias aromáticas, dado que son volátiles, actúan con mayor intensidad. Sin embargo, debemos utilizarla en pequeñas cantidades, puesto que su fuerza aromática puede ser muy potente. Es mejor molerse al momento y podemos elaborar nuestra propia mezcla. Las sales, por ejemplo, pueden caracterizarse con diferentes especias y hierba, con eneldo y limón, con comino y pimentón, etc. Bueno, el nuestro tiempo para hoy es terminado. Y nosotros se verá la próxima semana. La próxima semana yo soy en España, en Marbella, por trabajo, donde yo debe trabajar por una consulencia. Y se puede far una puntada con vosotros o cree que se puede far también una réplica. Yo espero de poder far una puntada nueva. Mas no es seguro. Si por una pregunta, como siempre, poder escribirme en mi correo electrónico sonia.delmastro81@gmail.com. Yo te saludo, te mando un beso y un abrazo muy fuerte. Adiós.